cumbia se la dedicamos a todos ustedes. Un recuerdo inolvidable de alguien inolvidable. Gracias a ustedes, Ciudad Neza, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, Oaxaca, Tlaxcala, Toluca, San Luis Potosí, Monterrey y todo México. Por ti hemos rebasado fronteras.